charanga, charanga, pa' bailar bien la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar bien la charanga. Charanga, charanga, pa bailar bien la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa bailar bien la charanga. La charanga, la charanga, la charanga, la charanga. Changa, charanga, pa bailar bien la charanga. Changa, charanga, pa bailar bien la charanga.